Domingo 23 de octubre. Perezca el día. Imagínate que tú eres Job. Inexplicablemente tu vida, todo eso por lo que has trabajado, todo lo que has logrado, todo aquello con lo que Dios te ha bendecido, se viene abajo. Sería algo sin sentido. No parece haber ninguna razón para ello, sea buena o sea mala. Años atrás, un ómnibus escolar se salió del camino y murieron muchos niños. En ese contexto, un ateo dijo que esa es la clase de cosas que puedes esperar en un mundo que no tiene sentido, ni propósito, ni dirección. Una tragedia como esa no tiene sentido porque el mundo mismo no lo tiene. Esta respuesta no sirve para el creyente en Dios, y a Job, un fiel seguidor de Dios, tampoco le servía. Entonces, ¿cuál era la explicación? Job no la tenía. Lo único que poseía era un extremo dolor y todas las preguntas del que éste, inevitablemente, suele estar acompañado. Escucha Job capítulo 3 versos 1 al 10. ¿De qué modo expresa Job su dolor? ¿De qué forma podemos identificarnos con lo que dice? Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. A fe en lo tinieblas y sombras de muerte, repose sobre él nublado. Que lo haga horrible como día calaginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganlas los que maldicen el día, los que se apresten para despertar a Leviatán. Oscurézcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. Por supuesto, la vida es un don de Dios. Existimos solo porque Dios nos creó. Hechos capítulo 17, verso 28. Apocalipsis capítulo 4, verso 11. Nuestra misma existencia es un milagro que ha dejado confundida a la ciencia moderna. En realidad, los científicos no están siquiera en total de acuerdo acerca de cuál es la definición de, comillas, vida, mucho menos cómo apareció, o aún más importante, por qué surgió. Sin embargo, ¿quién no se ha preguntado en momentos de desesperación si la vida vale la pena? No estamos hablando acerca de los trágicos casos de suicidio. Más bien, ¿qué podemos decir sobre las ocasiones cuando quizá, como Job, desearíamos no haber nacido? Un griego antiguo dijo una vez que lo mejor que le puede pasar a una persona, aparte de morirse, es nunca haber nacido. En otras palabras, la vida puede ser tan miserable que habría sido mejor ni siquiera existir, y ahorrarse así la angustia que, inevitablemente, viene con la vida humana en este mundo caído. ¿Has sentido alguna vez lo mismo que Job, es decir, desear no haber nacido? Luego, a la larga, ¿qué sucedió? Por supuesto te sentiste mejor. Qué importante es que recordemos entonces, aun en nuestros peores momentos, que tenemos esperanza y una perspectiva de que las cosas mejorarán.